Ya es así, no va a cambiar, pero sabe bien disimular. Esa es la verdad y tú lo sabes. Olvida ese hombre y digas su nombre. Parece que te encanta que te mientan, nena. Olvida ese hombre y digas su nombre. Parece que te encanta que te mientan, nena. Ese amor ya pasó, ya no le conviene. Engañarla y usarla le entretiene. Libera tu cuerpo y que no se frene. Y dedícate a disfrutar. No te gastes más en perdonar. Ese tonto ya no va a cambiar. Demuéstrale que sí que puedes usar a la bien sin pensar en él. No te gastes más en perdonar. Ese tonto ya no va a cambiar. Demuéstrale que sí que puedes usar a la bien sin pensar en él. Olvida ese hombre y digas su nombre. Parece que te encanta que te mientan, nena. Olvida ese hombre y digas su nombre. Parece que te encanta que te mientan, nena. Siempre pide otra oportunidad, pero sabes que al todo le da igual. Es que ya perdió el sentido. Que te vea linda y muera de celos. Que sepa que se terminó su juego. Te mostré la indiferencia, hasta disfrutando su ausencia. Que te vea linda y muera de celos. Que sepa que se terminó su juego. Te mostré la indiferencia, hasta disfrutando su ausencia. Olvida ese hombre y digas su nombre. Parece que te encanta que te mientan, nena. Olvida ese hombre y digas su nombre. Parece que te encanta que te mientan, nena.